Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Artistas especiales del grupo Disabled People Performing Art Troupe recibieron la bienvenida en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para presentar a los artistas chinos con discapacidad auditiva y visual, Disabled People Performing Art Troupe, la embajada de ese país y varias instituciones nacionales realizaron una rueda de prensa en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Cancillería y la Delegación Diplomática expresaron su satisfacción para presentar en el país un grupo de artistas especiales de danza y canto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se complace en participar de este esfuerzo conjunto que dejará un recuerdo inolvidable donde se pondrá de manifiesto la voluntad del ser humano para vencer dificultades, dijo el presidente encargado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guillermo Montoya, en el acto de apertura. La presencia de este importantísimo grupo artístico, una delegación cultural que seguramente dejará un recuerdo y volando en la memoria de todos quienes podamos acudir a presenciar este maravilloso espectáculo donde se pone de manifiesto la voluntad del ser humano para poder superar cualquier tipo de dificultad que puede parecer difícil de vencer. Entendemos nosotros que nuestro país, que proclama su amor a la vida, no solamente en el plano de la existencia, sino en el plano del buen vivir, como lo consagra nuestra Constitución, estamos completamente admirados y congratulados de poder apreciar esta muestra de trabajo donde se integra con equidad, con cariño y sobre todo con dedicación las potencialidades diferentes de seres humanos con capacidades distintas a las comunes. Jorge Luis Serrano, viceministro del Ministerio de Cultura, destacó que con el fin de estrechar lazos de relaciones bilaterales entre los dos países, se trajo a este grupo y señaló que han realizado una inversión de $40,000 para hacer posible esta presentación en coordinación con la Embajada de China. En el Ecuador, y hoy tenemos la oportunidad de hacer el anuncio de la presencia de este importantísimo grupo de clase mundial a este intercambio como parte de este fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el ámbito cultural. La consejera política de la Embajada de la República Popular de China contó que trajeron a estos 36 artistas con ocasión de la fiesta de la primavera y el nuevo año chino. Además, Shan Jingjing, vicepresidente del grupo, resaltó el talento de los chinos con discapacidad auditiva y visual que fueron escogidos de 80 millones de habitantes. Nuestra presentación es de la cultura, de la parte cultural de la República China. También es nuestra primera vez hacer presentación en Sudamérica. Nuestra delegación de los artistas discapacitados fue fundada en 1987. Es el único evento en el mundo que todos los integrantes son de discapacidad. Los discapacidad son de la auditiva, visual y entre otros. Son escogidos entre los 80 millones de discapacitados en China con talentos muy especiales. Ya hemos presentado en más de 88 países en alrededor del mundo. También somos representantes de los artistas por la paz de la UNESCO de la Unión. Y esta presentación que vamos a hacer aquí en Ecuador se titula Mi Sueño. La presentación que se realizó este martes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resultó todo un éxito en el que se pudo conocer las manifestaciones culturales de este país. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.